y aspectos de la vida. Una comarca potente que es esta la que nos encontramos hoy y a la vista está. Que cada vez que organizáis cualquier tipo de actividad, y en eso sí es bueno, porque no solamente actividades lúdicas y actividades que nos sirvan para pasárnoslo bien, que son muy importantes, pero también hay momentos en los que tenemos que dar el callo y tenemos que estar ahí las mujeres presentes. Y por eso aún es más importante todavía el que esta mañana, en una cosa y en una jornada como la que vais a tener hoy, y en un proyecto en el que ya lleváis tanto tiempo trabajando, pues que estéis tantas aquí y que hayáis participado. Alguna de vosotras me habéis dicho, bueno, que hemos hecho esto y ha estado bien y nos ha gustado. Entonces, pues yo me alegro de que todos estos proyectos al final tengan una repercusión y que las mujeres demos ese paso hacia adelante. El tema de los cursos, la capacitación de la apicultura. Yo quiero hablar un poco porque esto aquí ahora es algo nuevo, ¿no? Parece ser nuevo, quizás en Mágina, ¿no? Que es donde yo me he criado y la mayoría de los que estamos aquí. Pues algo que antes existía, ¿no? Existía. Y yo recuerdo cuando yo era muy pequeño, estábamos en el cortijo, como la mayoría de la gente aquí, se vivía del campo, estábamos en el cortijo, y una de las cosas que se tenían siempre, pues era 5 o 6 colmenas, me refiero por familia, porque si no, no podías disfrutar pues, de ese manjar que es la miel, ¿no? Pero igual que se tenía eso, tenían la gallina, que te criaban los pollos, los huevos, teníamos el trigo, que yo recuerdo pequeño con mi padre, cogíamos, lógicamente lo trillábamos, lo llevábamos al molino, había un molino que se llamaba el Molino Barranco, que bueno, tengo una finca al lado, le llevaba, se quedaban con la maquila, ¿no? Eso ya, para la gente más joven parece que eso es algo muy, muy lejano. Es muy importante vuestro trabajo, es muy importante que sigáis ahí, que seáis reivindicativas para las administraciones, que nos exijáis, que tratemos de arreglar lo que podamos arreglar, tampoco tenemos una varita mágica, pero estamos a vuestro servicio, y es muy importante poco a poco, y acabo como empezaba, tener resultados. Podéis decir, esto ha funcionado, esto ha funcionado, esto puede ir por aquí. Aquí hay una mujer que está sacando economía. Aquí hay un pueblo que se ha aguantado, que se ha logrado mantener. Esos ejemplos son fundamentales. Porque lo peor de esto es la invisibilidad. Es la invisibilidad. Y por desgracia, muchas de las situaciones que no se arreglan en el medio rural son porque no se conocen. Porque no se conocen. Y la invisibilidad es antesala del silencio y del olvido y la desaparición. Palabras estas últimas de Jesús Casas, subdirector general de programas del Instituto de la Mujer. Conocíamos detalles concretos de los resultados Sembrando Igualdad en la comarca de Sierra Mágina a través de la técnica de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, Oliva López. Y bueno, pues hemos formado a más de 45 mujeres en actividades agrarias, aquí en Sierra Mágina concretamente, en temas de apicultura. Se han formado también en emprendizaje y se han dado talleres para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Para el empoderamiento, para aumentar su participación en todos los ámbitos, tanto en el ámbito económico como en el social como en el político. Se han creado muchísimas sinergias entre las mujeres, mucha ilusión, de aquí van a salir varias iniciativas empresariales en el sector apícola y al igual que en los otros territorios donde se está desarrollando, también han salido distintas iniciativas empresariales. Entonces yo creo que no le podemos pedir más, un proyecto que dura muy poquito tiempo, que no teníamos demasiados recursos, pero que los hemos estirado de una manera impresionante. La cuestión es esa, ¿hay garantías de que esos proyectos, ¿no?, esos embriones se hagan realidad y se consoliden en el tiempo? Hombre, el apoyo del Grupo de Desarrollo de Sierra Mágina lo van a tener siempre, en temas de asesoramiento, buscaremos financiación para profundizar en la formación que se ha impartido y haremos todo lo posible para seguir de hombro con hombro con ellas, claro que sí. Palabras, testimonios de esa jornada, la inicial del día de ayer, que tendrá su continuidad hoy, concretamente con visitas ya a experiencias empresariales en los municipios de Carchelejo y de Pegalajar, donde además también se visitará una almazara. En otro orden de cosas, unos 955.000 kilos de alimentos se empezarán a repartir desde hoy para distribuirlos entre las familias más necesitadas de la provincia dentro de la primera fase del Plan 2015 de Ayuda Alimentaria del Ministerio de Agricultura. Se van a repartir concretamente a través de las organizaciones de Cruz Roja Española y Fundación Banco de Alimentos. El subdelegado del Gobierno Central, Juan Lillo, visitaba las instalaciones de ambas entidades y explicaba cómo se van a distribuir esos alimentos. Una campaña más de entrega de alimentos, esta ya metida en lo que es el periodo 2016-2020, en la que se ha aumentado de forma considerable la cantidad de alimentos que vendrán para este periodo, que se va a hacer en tres entregas, y concretamente para la provincia de Jaén, desde el Ministerio se nos han asignado por encima de 3.200.000 kilos